Buenas noches, bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos selectos, el club de los astros, el club donde solo esos astros son dignos de ser nombrados o invitados. En una noche en la que nos sentimos casi casi como dentro de Jumanji, ¿verdad, amigo Sergio Márquez? ¿De Jumanji? Porque están temblando el suelo de Sardañola Radio, no sé qué demonios está pasando. Exacto, no te había entendido, sí, no tiembla extraño. Tiembla todo, no sabemos por qué. Amigo Cristian, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted, caballero? Pues bastante bien. Un programa musical en el que no estuve, pero que hubieron piezas musicales tremendas, tremendas, claro. Porque entre lo que trajo aquí el amigo Cristian, lo que trajo el amigo Sergio, lo que trajo el amigo Suero y lo que trajo el amigo Edu, al que saludo ahora mismo. Edu, buenas noches. Buenas noches. Mi ausencia, pues, se notó. Se notó. Porque hubo un programa de música, pero por todo lo demás, pues, fue un programa fantástico que, como bien digo muchas veces, es un gusto escuchar el Club Vintage cuando no estoy. No sé por qué no los oyentes ya empiezan a quejarse de que falte más a menudo. Así que nada. Es mentira eso. Un saludo de un servidor, Tony Piedrabuena, que, bueno, que hoy tenemos un programa muy especial sobre Tetsuya Mizuguchi y Sega Rally. Esperemos que nos divirtamos hablando de este Sega Rally, nos divirtamos recordando esa Sega Saturn y nos divirtamos sobre todo recordando esta maravillosidad jugable como es Sega Rally Championship 1995 y todo lo que conlleva Sega Rally Championship 1995. Así que chicos, os dejamos y volvemos ahora mismo. Hasta ahora. No obstante, caballeros, mañana hay un evento que vale la pena que hablemos. Más que nada, porque como ya sabéis, nos gusta mucho lo que vendría a ser todos los eventos relacionados con los videojuegos, evidentemente. Pero es que si además están relacionados con el mundo retro y si están relacionados con un ordenador tan maravilloso como es MSX, pues es el doble de fantástico. Yo querría hacer una invitación ya pública desde aquí, desde el Club Vintage y también desde Arcadia Gamer, si me permitís, para que cuando existan y se hagan estas especies de ferias retro, o ya no solo retro, cualquier tipo de feria relacionado con el videojuego, chicos, de verdad, contactad con nosotros porque tenéis un micro abierto aquí que estaremos encantados de daros para que habléis de este evento, del evento que sea. Pero el concreto, el evento que tenemos hoy, es el que nos trae nuestro amigo Carlas desde la Asociación de Amigos del MSX de Barcelona. Creo que ya tenemos a Carlas aquí en antena. Carlas, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Carlas. Pues estábamos comentando que hay poquitas cosas quizás de relacionadas al mundo del retro, ya no solo de consolas, sino también de ordenadores y tal, que al menos cuando pasen estas cosas, pues que estéis invitados todos aquí al Club Vintage o Arcadia Gamers para que sepan la gente, sepan los vintagers y sepan todos los que podamos que existen estas convenciones, estas reuniones y llenar un poquito el pabellón más, ¿no? Porque si con dos o tres personas que escuchen el Club Vintage van mañana a la reunión de MSX, yo ya estaré para darme con un canto en los dientes. Pues muchas gracias por dejarnos este espacio, porque a nosotros también nos interesa mucho que se sepa nuestra labor, ya que no solo es hacer las reuniones estas que hacemos, sino que ayudamos a los desarrolladores a publicar nuevos juegos, porque ahora mismo estamos publicando versiones de juegos en cartucho, juegos publicados hoy en día, programados hoy en día, con lo cual, pues hay mucha movida en la escena. Nuevo hardware, nuevo software, etcétera, etcétera. ¿Pero cómo es eso, amigo Carlas? O sea, ¿me estás diciendo que para MSX se están programando juegos nuevos? Mira, si te cuento que tengo en mi caso ahora mismo como unos 200 cartuchos nuevos sellados con plástico, como si fuera el año 80, salidos salidos de fábrica para vender mañana ahí, ¿cómo se te queda el cuerpo? Pues se me queda, vamos, como que evidentemente ya lo sabía, pero hay que hacer este tono radiofónico que tanto nos gusta, ¿no? Pero, no, fantástico, de verdad, me parece maravilloso, pero entonces alguien que supongamos un vintager que está en su casa escuchando ahora mismo el programa y dice, pero yo tengo una MSX que podría conectarla ahora, ¿esos juegos son funcionales en mi MSX? Sí, esos juegos, la mayoría de videojuegos que programamos hoy en día son programados para el modelo más básico de MSX, para MSX1. Es lo que hay más movida hoy en día, el modelo más antiguo, el primero, MSX1. Hay algunos videojuegos para MSX2, alguno que aprovecha cosas del 2 Plus, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero efectivamente, la mayoría de programadores están exprimiendo a unos niveles que nunca vistos, o sea, es que ni los videojuegos de Konami de la época... Que los tenemos en un pedestal, no llegaban a estos puntos. De verdad, si tenéis la oportunidad, ya sea con emuladores, con lo que sea, dadle una oportunidad. La mayoría de estos desarrolladores, de estos desarrollos nuevos, la gente lo que hace es regala la ROM directamente. Uh-huh. O sea, la pone en internet y a más, pues vende la versión, digamos, extendida en cartucho, con su manual, con todo esto. Pero si os interesa el tema de los videojuegos antiguos y tal, hoy en día se pueden hacer virguerías a nivel de programación con nuevas rutinas que antes no se conocían, etcétera, etcétera, y se puede llegar a un punto muy chulo con el mismo hardware, pero, digamos, mucho más exprimido. Qué interesante, de verdad, ¿eh? O sea, Carlos, es un mundo fantástico que estoy seguro que mañana en Barcelona, en Cocheras de Sants, si no me equivoco... Exacto, mañana en Cocheras de Sants podéis venir y hablar con nosotros, con toda la gente que hay ahí, porque esto es... no solo son los visitantes, pensar que ahí vienen los mismos programadores y podéis hablar de tú a tú en... mira, chico, me interesa esto, ¿cómo lo has hecho? O lo que sea, la gente es muy abierta y de verdad da gusto entrar en el mundillo porque son... Están para esto, o sea, sí, les encanta. Es maravilloso. Mañana, vamos a poner fecha mañana, 4 de junio de este año 2011. Correcto. No obstante, supongamos que, claro, la lástima, podríamos haberos entrevistado la semana pasada, pero la desgracia es que no contactamos a tiempo, fue culpa nuestra, nos disculpamos, Carlas. Pero, no hay problema. Pero no tendrán que esperar un año para la siguiente, los Exacto. oyentes que... Exacto, nosotros hacemos reuniones cada dos veces al año. Suele ser una para mayo, junio y otra para algo antes de Navidad, para diciembre o así. Entonces, llevamos ya aproximadamente 20 años haciendo estas reuniones. Lógicamente, los que las organizamos vamos variando. O sea, es una organización que, bueno, la gente va entrando, va saliendo y es muy dinámica. Pero sí, la siguiente es la número 40, con lo que haremos 20 años de soporte al MSX. No, bien. Sí, desde que se murió comercialmente, prácticamente desde que que era muy complicado encontrar software en España, empezó pues esta reunión, somos la primera y pues mira, 20 años. No veas. 20 años llevamos. Carlas, pero yo me pregunto una cosa, porque dime. Yo supongo que ahora te estoy lanzando un patatón, pero ¿no se hacen más eventos de este tipo, pero de otros ordenadores antiguos u otras consolas? Correcto, a ver... Por ejemplo, en Madrid, ahí lo que era la Madrid SX, que después se volvió Madrid SX and Retro, y ahora mismo Retro Madrid, que este año, por cierto, no se ha hecho. Uh-huh. Este evento, por ejemplo, sí que es más abierto a todo tipo de plataformas. Nosotros somos más cerrados, trabajamos para el MSX, que es lo que nos gusta y en lo que creemos. Pero recientemente, desde que hemos entrado la nueva hornada, digamos, de organizadores, reservamos un stand especial para lo que llamamos la plataforma invitada. Sí. Entonces, cada evento, hay una plataforma invitada que ha sido desde el Commodore 64, a la Amiga, ha sido el Amstrad, y esta vez es la Game Boy. Game Boy. Game Boy, correcto. Maravilloso. ¿Y qué haremos con Game Boy? Nos viene un grupo que hace música chiptune, música con Game Boy y sí. Estarán ahí con sus creaciones, con sus modificaciones para Game Boy, para ponerle pantalla retroiluminada, para cambiarle la carcasa, para ponerle un conector que suena mucho mejor, el conector de jack grande, el de 5.5, creo que se llama. Nos explicarán un poco todo esto, y no solo nos lo explicarán, sino que al final de la reunión, a eso de las 6, si no voy equivocado, ahora mismo no tengo la hora adelante, empezaremos con sesiones chiptune, como un concierto, donde se va a hacer una sesión de Commodore 64 más MSX, sonando bueno, sonando a la vez, y además los visuales, o sea, como acompañando, sincronizado con la música desde un MSX. Madre después, mía. Después Game Boys, y después con el grupo este de, ya me perdonaréis, se me ha ido ahora mismo el nombre. No, me pasan las mejores familias, Carlos, no te preocupes. Lo importante es que mañana la gente vaya y lo sepa allí, ¿sabes? Exacto. Más que... Y tenemos un músico que nos viene de Australia, incluso, a hacer música con Game Boy ahí. O sea, que casi nada. Vaya, vaya. Pues no, pues, Carlos, yo me gustaría, no obstante, porque claro, los que somos de Barcelona más o menos sabemos dónde está Cocheras, pero ¿dónde está Cocheras, amigo Carlos? ¿Cómo accedemos allí? ¿Es fácil a llegar desde metro, desde tren? Ostras, es muy fácil. Si vais, si venís de fuera de Barcelona, simplemente es Estació de Sants. Sí. Y es que, miraron en Google Maps, está ni a 500 metros de estación de Sants. Uh-huh. O sea, es que no os vale la pena ni coger línea de metro. Sí, podemos, yo creo que podemos decir por experiencia, ¿verdad, amigo Sergio? Sí, que desde Sants, si preguntas dónde está Cocheras de Sants, sí, te lo dicen. ¿Sabes? Porque el año pasado, bueno, en diciembre... Llegamos tarde, vale, pero llegamos. Sí. A mí me pasó lo mismo. Con 14 añitos me marqué 60 kilómetros, me planté en Barcelona a ver qué era esto, las reuniones de MSX. Y efectivamente, también pregunté y llegué. Madre mía, no, pero ya te digo, la lástima fue llegar el año pasado y encontrarnos allí con el auténtico percal de, claro, de que estaba todo recogiendo. Digo, esto no, recogiendo. Claro, esto no es de MSX, esto es de recoger. Y si hubiera querido recoger, me habría quedado en casa. ¿Sabes? No, pero fue culpa nuestra, evidentemente. Estaría bien, Carlos, el horario exacto, ¿cuál es? ¿Hasta qué hora estamos? Mira, el horario de apertura al público es a las 10:30. A las 10:30 empezamos. Vale. Y si realmente lo que os motiva es el MSX y así, venir por la mañana a mediodía. Por la tarde normalmente baja bastante, digamos, la gente que hay, ya todos los cartuchos ya se han agotado, porque de verdad que vuelan. Y por la tarde ya vamos a hacer todo el tema de las sesiones y así, que ya va a ser otro ambiente, digamos, que fantástico. ya va a ser un poco más complicado conversar o ver las cosas y así. Bueno, si os interesa más el tema, venid por la mañana, y por la tarde, si os interesa más el tema de musical y así. Qué bueno. Por las dos, vaya. Vaya. Pues curiosas, sí, las dos. Pues, Carlos, mañana nos vemos por allí, muy probablemente. No, ¿te apetece repasarnos, por ejemplo, la dirección de Twitter de los amigos de MSX o la página web? De acuerdo. Para más información, pues podéis entrar en www.aamsx.com, y si no, pues en Twitter, @aamsx. Fantástico. Carlos, ha sido un auténtico placer, y si no nos acordamos nosotros, que puede ser, ¿vale? El año que viene, recuérdanos tú, que tenemos una entrevista pendiente. Que tenéis aquí una cita con el MSX. Exactamente, un mes antes o así nos das el toque, más que nada para que los vintagers puedan saberlo también y vayan, ¿sabes? Porque más que por nosotros es por la audiencia, ¿sabes? Que seguro que a alguien engañaremos, muy probablemente. A alguien seguro. Muy bien. Bueno, y ya que estamos aquí, a ver para cuándo un especial MSX, Metal Gear, Nemesis, Gradius, El día que toque MSX, tengo muy claro que un invitado va a ser Speedy, muy probablemente, y los otros invitados van a ser los amigos de MSX de Barcelona. Porque amamos Konami, y creo que para lo que amamos Konami, tanto Edu como yo, al menos, que creo que todos los de la mesa amamos Konami, pero lo de Edu y mío ya es como fervor, poco conocemos MSX, ¿verdad, Edu? Para lo que amamos a Konami. Muy poco, muy poco. Y eso no está bien, eso no está bien, ¿eh? No estoy nada orgulloso. Os perdéis el origen. Claro, y Metal Gear, por ejemplo, tuvimos el gusto de jugarlo en la versión Subsistence de Metal Gear Solid 3. Exactamente. Y fue un auténtico placer conocer semejante obra, pero más allá de eso, la verdad, no conocemos como nos gustaría, y de hecho vamos para allí como para aprender un poco más mañana. Pues ahí estamos para lo que haga falta. Así que bueno, lo dicho, Carlos, un auténtico placer hablar contigo. Igualmente. Nos vemos en unos meses, ¿vale? Bueno, venga, nos vemos mañana. Bueno, sí, mañana, nos vemos mañana, exactamente. Que vaya muy bien, Carlos, un abrazo. Venga, un abrazo, adiós. Pues bien, eso, amigos, la reunión de amigos del MSX allí en Barcelona, que va a ser fantástica muy probablemente, y que contará con presencia vintager del equipo del Club Vintage. No sé quiénes iremos, pero iremos gente mañana seguro, o al menos por la tarde un ratito, porque por la mañana está un poco más complicado. Ya veremos, a ver. Pero... A ver, no, la verdad es que ahora me han dado ganas de ir por la mañana, pero ya veremos qué hacemos. Sí. Ir, vamos a ir seguro, así que nos vemos allí, compañeros. Chicos, empezamos por fin este Club Vintage. Empezamos con un juego del año 1995, un año donde, amigo Sergio, Michael, el rey del pop, volvía a hacer historia con su quinto disco, amigos. Creo que era el segundo de Sony, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, creo que era el quinto de estudio, porque antes se ve que tenía algún directo, algún recopilatorio ya y tal. Pero sí, volví a hacer historia con este History, se llamaba History. History. Bueno, sí, doble fue... vinilo, doble disco, doble CD, sí. Con una portada maravillosa, con un Michael así como en forma de estatua. Impresionante. Increíble, con un primer disco, si no me equivoco, recopilatorio, donde inexplicablemente no está Smooth Criminal, y con un segundo disco con... creo todas las canciones nuevas, creo, o con alguna vieja y algunas nuevas. Exacto. Porque creo que también salía Dangerous, que era del disco anterior. Del disco anterior. Qué maravilla, ¿eh? Oh. Brutal. El rey del pop. Ahí estaba. Sí, que va a hacer dos añitos de que nos dejó, en un momento en que todos esperábamos que no se fuera, porque estaban ahí los conciertos de Inglaterra, de Londres, que iba a romperlo. Iba a ser un pelotazo eso. Pero madre mía, y nos quedamos con las ganas, pero allá donde esté, gracias Michael, así que vamos a seguir con... Bueno, y además Michael le encantaban los juegos de Sega Arcade, así que creo que sería hasta bonito hacerle un homenaje con este programa de hoy, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible por Michael. Bien, películas, amigo Sergio. Empezamos con Hit. Hit, esa película de Michael Mann, donde bueno, curiosamente se decía que reunían a las dos estrellas del momento del cine interpretativo y cine de acción y tal, que eran Robert De Niro y Al Pacino, en el cual creo que hubo una pequeña trampa, porque creo, bueno, tal lo que he leído y tal, no, nunca coincidieron en un mismo plano, o sea, era plano contra plano, y un actor vino unas fechas y el otro vino otras para rodar los diálogos. ¿Y eso sale bien? Sí, sí. Qué fuerte. Mírate la película, y si vas con esa concesión de este dato, la verdad que se nota. Anda. Qué pasa, que, claro, si no lo sabes, si pues, no sabes ni lo piensas, te lo tragas, ¿no? Claro. No creo que hubiera nadie en el cine diciendo: "Nos han juntado, qué tontos". Pues el caso es que era un peliculón, Michael Mann, la verdad que a mí personalmente me encanta, y hace unas pelis pues que desde la acción hasta el guión se los muy trabajado, y aquí también pues estaba, aparte de estos dos actorazos, estaba Val Kilmer, estaba haciendo un papelón increíble, para mí uno de los mejores papeles de Val Kilmer, pese a que era secundario. Un tiroteo impresionante, bueno, la verdad que os la recomiendo totalmente. Juez Dredd. Yo me acuerdo de esta peli por los videojuegos que salieron en distintas plataformas ese año, y por aquella cosa infame que salió en arcade que conocimos hace poco, con esas ratas gigantescas y esa mujer paseando a un goro. Un goro pequeñito. Era de Midway, como podréis imaginar, un juego repugnante, Sergio, por favor. Pues no, si es que ya lo has dicho todo, repugnante. Pero la peli no está bien, ¿no? La peli, bueno, yo a mí personalmente no me hizo mucho el peso, el caso es que no conozco ningún fan del cómic que le haya gustado esta película tampoco. Yo tampoco conozco a ningún fan del cómic, o sea que... Bueno, yo alguno conozco de estos de antaño y tal, pero que pasan de, literalmente pasan de la película. Bueno, la gracia es que salía Stallone, ¿no? Stallone salía, que siempre... y que, bueno, que por cierto, ganó el premio Golden Raspberry, que es el premio que se le da a gana, la peor película, ¿no? Al peor actor en este momento. Golden Raspberry. Sí. Mm-hmm. Y una película dirigida por Danny Cannon, que este hombre, pues, yo creo que la película no sale muy bien porque pocas cosas más ha hecho. Ah, sí. Después teníamos Four Rooms, ese experimento de en conjunto con cuatro directores, que eran Alison Anders, Alexander Rockwell, y después a Robert Rodríguez y a Quentin Tarantino. Es bueno Robert Rodríguez. Hombre, hizo Predators. ¿Qué más se puede decir de Predators? Maravilloso. El caso es que era un experimento así que salió bastante bien. Y con un Tim Roth, que era el hilo que ataba las cuatro historias. Y bueno, salía Madonna, salía Bruce Willis, salían varios actores. El español este, ¿cómo se llama? Antonio Banderas. Antonio también. Banderas. Y salían... El español este. Habla de Antonio Banderas como el español este. Y lo ha dicho como con desprecio, además. El español este. El tipo este español de los dos brazos. Ahí está. Y las dos piernas. Sí, sí. Bueno, pues la verdad que impresionante. Una historia bastante... Bueno, una película bastante bastante buena. Donde destaco las dos, como las mejores historias, las dos últimas. La de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Uh-huh. Estaban en su mayor esplendor. Y por último, pues teníamos Bad Boys, con Michael Bay, haciendo ya, marcando una pauta de lo que iba a ser su cine comercial, su cine de acción, y a la vez de una gran calidad, ¿no? Teníamos a Martin Lawrence y a Will Smith ahí interpretando a los dos polis negros. Sí, sí. ¿Las típicas películas cómo se llaman en este género? Blaxploitation. Blaxploitation. Bueno, o Blockbuster. Blockbuster. Blockbuster. Sí. Pero bueno, yo creo que era el inicio el resurgir del Blaxploitation. Una película totalmente pensada para este tipo de actores, ¿no? Interpretando puesto por gente de color y tal, lo que esta vez pues dirigido con alguien blanco, ¿no? Eran un poco, en este caso eran un poco bestias, pero bueno, una película brutal, la verdad a mí me encantó, las escenas son geniales y la comedia que había, pues bueno, es la comedia que se llevaba en aquel tiempo. Sí, sí, bueno, sí. Era Will Smith ¿Y qué más quieres? Estaba Will. Ahí está. Estaba William. Bien, chicos, pues vamos a seguir, faltaba Jeffrey, ¿verdad, Edu? Por eso. No hacía falta en esta película. Que no hacía falta Jeffrey. No, Jeffrey no. Siempre hace falta. ¿Cómo que? Claro. Videojuegos, Edu. Final Fight 3. Gui vuelve por la puerta grande. Hagar se mantiene. Y Dan y Lucía. ¿Quién eran esos? Dan. Qué horror. Qué horror. Dios mío. Qué horror. Pero es que eran horribles. ¿Dan se llamaba? Dan, sí. Dan. Qué horror. Sí, era una suerte de Benimaru, ¿no? Una suerte de Benimaru. Un extraño. Con el pelo de punta y ataques eléctricos encima también. Era grotesco, sin lugar a dudas. Un juego peculiar, ¿no? Con una barra de super y todo para hacer sus super. Tenías cosas curiosas. Tenías dash también. Y podías pegar puños mientras hacías dash. Y movimientos especiales. No estaba mal, pero tampoco estaba bien, ¿eh? Además tenías un modo cooperativo con la consola. Y eso siempre que quieras que no, si estabas solo, ayuda bastante, ¿eh? Era bonito. Wipeout. Synopsis. Sí, un PlayStation 1. Mira, a mí siempre me ha recordado a F-Zero, pero pudiendo disparar y tal. Mm-hmm. O sea, era un juego un poco estresante, ¿no, chicos? Sí, muy rápido. También la música también, ¿no? Las naves iban mucho y la música así extraña. No extraña nada. La música espectacular. Espectacular, pero quieras que no, te ponía las pilas. Efectivamente. Espectacular. Un juegazo que sigue haciendo historia. Ahí está, haciendo sus cosas. Ahí está, aún sigue. En HD. De hecho, la NGP tendrá juego, ¿no? La NGP tendrá tantas cosas. Bueno, la PlayStation Vita. El PlayStation Vita, es que qué nombre más maravilloso. Me encanta, es viste. ¿Qué estás jugando? ¿A una DS? No, a una PlayStation Vita. Me suena a mantequilla, tío. ¡Oh, qué bueno! ¿A mantequilla? Vita, ¿no os acuerdas? Se llama mantequilla Vita. Vita es. Vita. Eso es muy vintage, me parece. Killer Instinct, Rare, Super Nintendo. Super Nintendo, la versión de la Ultra 64 para Super Nintendo, una buena conversión. Buenísima. A pesar de reducción gráficamente y sonoramente, pero se portó bastante bien a Super Nintendo. Sí, se un portó éxito, muy ¿no? bien. El boom. Sí. Total. Rare en Super Nintendo fue la explosión de la compañía, sin duda. Y no, que fue un juegazo auténtico. Juegazo auténtico. Auténtico. Digáis lo que digáis. Kabuki Clash, vámonos con este RPG. Esto increíble. Una saga RPG de Hudson. Y el otro día decíamos en Arcadia Gamers, ¿qué perderemos con Hudson ahora que está con Konami? Pues Farias of Eden. Vamos a perder, claro. Pero bueno, pero esto es la versión de lucha, ¿no? Era la versión de lucha en Neo Geo. Una cosa maravillosa, un anime, fácil de jugar. Tiene muchas cosas. Sí, nada tiene nada que ver con la otra, pero. No, pero este en concreto es un juego de lucha muy divertido, muy accesible para cualquier tipo de jugador. Y fantástico, de verdad, con unos gráficos geniales, unos personajes fantásticos. El mono Saga. El mono increíble. ¿Un mono? Vaya mono parodia Street Fighter, es genial. Brutal. Fatal Fury 3, Edu. Road to the Victory, impresionante. ¿Qué intro? Ese momento en que James Howard posa sus pies sobre la mesa es para quitarse el sombrero o la gorra y lanzarla contra la vía del tren. También el hecho de volver a ver personajes nuevos, la plantilla era casi nueva y todo. Ryuji Yamazaki, los hermanos Jin, Franco Bash. Sí, Franco Bash, ojo. Wilson, Blue Mary también, la primera. El chino Wong Fu, el de los. Sí, Jackie Chan. ¿Escucháis la alarma? ¿La escucháis? Es la alarma de las ganas de un especial King of Fighter. Sí, estoy escuchando. Puede ser. Super Sidekick 3, otro juegazo de Neo Geo maravilloso. Me pasaría el día hablando de Neo Geo. Que os voy a contar de uno de los mejores juegos de fútbol que se han visto en la plataforma Neo Geo. Maravilloso, con unas animaciones espectaculares, con unas animaciones cuando metías gol irrepetibles. Esos típicos que entrabas en el área. Chuta. Sí, chuta. Ocasión. Madre mía. Qué grande. O qué me dices, por ejemplo, de la traducción al castellano. Probablemente una de las peores que se han visto jamás en la historia de esta sacrosanta lengua que lleva unos cuantos siglos ya a sus espaldas. Virtua Cop 2, Sega, disparos, model, ¿qué podemos seguir diciendo? Es que podríamos estar unos días también disparando con el, ¿cómo era? El Justice Shot, si no me equivoco. Justice Shot. Le disparabas sin matarlo, era un Justice Shot. Le tenías que dar en donde llevaba las balas, ¿no? Exactamente. Bueno, donde llevaba la pistola. Exacto. Si lo matabas, pues lo matabas. Eras un super poli, pero no eras un poli bueno, eras un poli malo. Qué bueno. Edu, lo que sí que quiero saber es cómo sonaba esta maravillosidad. ¿Cómo sonaba esta música? Así que díganos usted, música, maestro. Sega Rally. Dios, Sega Rally, maravilloso. Así que tenemos uno de los grandes juegos de 1995, hechos en una de las placas más míticas probablemente de Sega, pero no fue el único, ni mucho menos, no fue ni mucho menos el primer juego de la historia de Sega en cuanto a conducción, ya que estamos hablando de juegos realmente magníficos firmados por gente aún más magnífica. Prueba de ello, sin lugar a dudas, el especial Outrun que hicimos en este mismo Club Vintage hace unos meses, donde repasamos la figura de Yu Suzuki y comentamos pues todo el gloso de grandes juegos de la franquicia Outrun. Creo que no nos dejamos ninguno de la época de los 80 y los 90. Pero es que si seguimos con esto, seguimos por ejemplo con un Super Hang-On increíble, sin ser de coches pero siendo de motos, apasionante, un Power Drift que supongo que recordaréis, sublime, maravilloso. Sí. Yo recuerdo la versión de Commodore 64, no sé si hemos llegado a hablar alguna vez de ello, pero es para verla, ¿eh? Es para verla. Sí, aparte que sonó una de sus canciones, sonó en el Club Vintage de la semana pasada. Pues Drift ahí... Pero la verdad es que no hacía... No eran muy buenas, ¿no? Las versiones de 8 bits. No. No pienso sacar el tema, pero... No, sácalo. No, si me acuerdo de una particular desilusión que tuve con la versión de Amstrad CPC. ¿Qué le pasaba? Es que claro, todo lo que salía en Amstrad, amigo Cristian, ya partía con un factor de desilusión del 30%. Sí que es verdad, pero era aquello, verlo en recreativa y comprarlo en la tienda al lado de casa y decir, pero esto qué es, qué me han vendido. Yo es que eso no lo vivimos, Edu, pero eso yo creo que fue digno de vivirlo, ¿eh? Hombre. Bueno, digno no sé, pero... Supongo es que transportar un juego tan grande de una recreativa a una consola de 8 bits tiene que ser muy complicado. En este caso un ordenador de colores peculiares. Sí, claro, pero pensar que era lo único que teníamos a nuestro alcance. O sea, tú veías la recreativa y decías, pues para mi ordena quiero ese mismo juego. No. Y te engañaban, pero tú mismo te autoengañabas con diciendo, ¡cómo mola! Es lo mismo. No, tío, era una mierda. ¿Sabes? Sí, pero bueno. Ahí se me casi vomitando. Luego tenemos cosas como Hot Rod también o Rat Mobile. Luego, un juego realmente fantástico como Outrunners, del que comentamos también en el especial Outrun. O ya los más habituales, Virtua Racing, esa demo técnica que se acaba convirtiendo en videojuego, o Daytona USA. Nos hemos dejado unos pocos, pero evidentemente no es la intención ahora comentar todos y cada uno de los juegos. Pero sí, Daytona USA, madre mía. Increíble las versiones, además que tenían domésticas. Una en la versión de Saturn, en el Daytona USA, y sobre todo la versión de Mega Drive, que salían de Virtua Racing, increíble. La Virtua Racing de Mega Drive. Sí, era eso lo que quería. Sí, porque la de Daytona USA de Sega Saturn, no sé si lo recordaréis, pero tenía bastantes problemas, tantos que les obligaron casi a hacer una segunda versión del mismo juego, que no regalaron, evidentemente, pero tuvieron muchos problemas. El juego, la verdad, es que daba bastante lastimilla de verlo. Con un popping que yo creo que deberían haberlo llamado Daytoning, de lo fantástico que era. No, Edu, porque es verdad, porque es que crea casi el fallo. Me ha hecho gracia el palabra este. Daytoning. ¿Qué tiene? ¿Pero que tiene popping o Daytoning? Daytoning total. Luego tenemos, por ejemplo, cosas como el Super Monaco GP también en el año 89, que no se nos olvide, o el Turbo Outrun, que no hemos dicho también. Y se me ocurre también otro juego que a mí me encantaba, pero que no me acaba de venir a la cabeza, a ver si le estoy dando vueltas y me sale, pero era uno, no sé si lo recordaréis, una recreativa bastante curiosa, un cabinet donde nos montábamos en el coche y este coche iba girando en consecución a las curvas que íbamos haciendo, y entonces teníamos un muñequito en el espejo que era un Sonic que se movía de izquierda a derecha. Sí. Rat Mobile. Estuvo en el New Park, además, de aquí del Baricentro, y era increíble, increíble, un juego muy divertido con unas, ¿cómo os diría?, con un espectacular gráfico bastante interesante, con coches que se nos cruzaban entre medio del camino, y fantástico, de verdad, era realmente fantástico. Juegos increíbles, pero ya os digo, si hay algo que, digamos, sorprende, más allá de lo visto en este tipo de juegos, es el hecho de Sega Rally, un juego de rally que nunca habíamos visto, porque claro, me diréis, hombre, Tony, ya teníamos Rally en Sega en el año 91, sí, correcto, pero técnicamente, Edu, juego de rally, que tú controles a un coche de rally que sea distinto a un coche normal, más allá del mero hecho de la carretera, no teníamos como tal. No, y menos de esta calidad, ¿no? O sea, Sega Rally yo creo que fue uno de los pioneros en este caso. Por supuesto, porque claro, teníamos juegos de visión isométrica, desde Neo Drift Out, por ejemplo, hasta miles de juegos de rally, bueno, miles no, pero docenas de juegos de rally que fueron saliendo en todo tipo de ordenadores de los 80, Super Nintendo, incluso tuvimos uno también patrocinado por Carlos Sainz, tuvimos también esos juegos en Neo Geo, museo, tuvimos todo tipo de juegos vistos desde una vista aérea, bastante curiosos, muy interesantes, muy divertidos, pero que quizás tampoco es lo que esperábamos. Nosotros queríamos Sega Rally, al fin y al cabo. También yo creo que era uno de los primeros juegos que recreaban los coches reales que estaban corriendo en ese momento, en los rallies de verdad, ¿sabes? Sí, sí. Entonces yo creo que, claro, estaban, tú los conocías perfectamente, ¿sabes? Yo creo que hasta la época, no sé si nos dejaremos algunos, seguro que sí, pero bueno, este yo creo que fue el más descarado que realmente tú conocías el coche. El gráfico lo conocías, sabías que estabas pilotando. Sí, bueno. No, bueno, claro, teníamos ejemplos como el Lotus, por ejemplo, en su día, pero que tú vieras el coche 100%, que digas eso es un, sin duda, es un Toyota Celica. Ahí está. No quería adelantar las marcas porque las vamos a tratar ahora. Y además acompañado de una potencia gráfica bastante potente para sublime, la época, ¿no? sublime. Desde luego, sublime. Pero es que para que llegara a este momento, francamente, primero tenía que llegar un tipo llamado Tetsuya Mizuguchi. ¿Qué os parece si os pregunto ya la primera pregunta habitual del Club Vintage? Edu, Sega Rally, ¿qué recuerdos te traen a ti? Pues a mí recuerdos de Sega Saturn, básicamente. Sega Saturn. El juego no lo disfruté en arcade. Lo disfruté con Sega Saturn. Fue de lo primero que tuve de Sega Saturn, junto con Nights Into the Dream. Pues fue este Sega Rally. Y me acuerdo de horas jugando. Y más horas que jugaban mis hermanos, evidentemente. Y alucinar con el juego, con el realismo, con todo, ¿no? Porque, claro, antiguamente en versiones consolas jugábamos a muchos juegos, pero ninguno alcanzaba la realidad, ¿no? Como así decirlo, todos eran en vista 2D y tal, y no acaban de hacer el peso, pero aquí sentías como concentración de velocidad y tal, y la verdad es que era un espectáculo. Sergio, a mí me recuerda, me viene a la memoria los primeros muebles que vimos en recreativa, ¿sabes? Los primeros muebles espectaculares, ¿no? Que veías en los salones, ¿no? Que veías la máquina, la máquina era muy buena, ¿no? El juego en sí, pero lo que te impactaba era el cómo jugabas, ¿no? Con un volante, con unos pedales, sentado en tu esto. No sé, a mí yo recuerdo sobre todo esto y los primeros vicios a los simuladores de carreras que habían en recreativa, más o menos. Y no sé, le tengo ese cariño, ¿no? Siempre Sega Rally, Sega en general, me trae muebles, muebles sí, sí, sí. Enormes. No, porque Sega siempre traía estos tipos de muebles y la verdad es que con Sega Rally se quedaron a gustico también. Cristian, Sega Rally. Hombre, yo la verdad es que para mí pasó un poquito inadvertido, no porque fuera un juego, digamos que no lo disfruté en su día, no pude disfrutar. En cambio, sí disfruté mucho la segunda parte y gracias a eso lo volví a probar. ¿Tuviste la ocasión de volver a jugarlo? Tuve la ocasión de jugar al primero y sí, era grandioso. ¡Grandioso! Yo el primer recuerdo que tengo de Sega Rally, evidentemente, como no, es en casa de Edu jugando a este juegazo, viendo, además flipándome una cosa, un aspecto muy concreto, y es en la pantalla de la jungla, en la pantalla de la primera pantalla, me sorprende el charco de agua. Me sorprende el charco de agua, o sea, yo chapoteaba en el charco de agua y era el tío más feliz del mundo, ¿sabes? Me importaba nada, todo lo demás. Me importaba poco la montaña, me importaba poco cualquier tipo de pantalla, pero esa, si yo tocaba el agua, yo ya era más feliz que una perdiz. Es una cosa de esas de infancia que pasan. Pero luego verlo en cabinet, pues francamente, lo flipabas. Pero es que yo creo que como mucha gente, Sega Rally 2 es el juego que quizás es el que más hemos jugado. Para empezar, porque tuvo una versión en Dreamcast maravillosa. Y para seguir, porque está, creo, en todos los New Park de España, o casi. ¿Vale? El otro día, además, me vais a perdonar un pequeño paréntesis, pero hice una reflexión al respecto de los salones recreativos que aún quedan en España. ¿Os habéis fijado que la media de juegos de los recreativos que aún quedan en España no pasan de, a lo mejor, de una media de juegos del año 2002, 2001, 1999, y las partidas aún nos las siguen cobrando a un euro? No quiero decir que fuera la solución que ahora lo bajaran a 50 céntimos, pero sí que quiero decir que me parece como mínimo curioso y digno de una reflexión el hecho de que por jugar a un Sega Rally 2 en una discoteca te estén cobrando un euro, es que eso no valía ni en su día, es que vale casi el doble de lo que valía en su día, pero recordemos que Sega Rally 2 salió en el año 98, chicos, tiene ya casi 13 años, y estás pagando un euro por jugar a un juego de hace 13 años. Ahí queda la reflexión, ¿sabes? Es una tontería que estaba allí en la en Pockets, en Big, en un puff increíble, con su Sega Rally 2 que me quedé anonadado al verlo. Dije, hostia, tengo que jugarlo porque tenemos el Club Vintage y quiero viciar, ya está, no hay que buscar más excusas. Ya está. Pero un euro, y entonces hice esa reflexión pensando, digo, pero qué fuerte, ¿no? Que aún estamos jugando a un Sega Rally 2 o incluso un Crazy Taxi 1 o un Radical Bikers y nos están cobrando un euro. Sí, tío. Yo, ahora que estabas comentando eso, yo me acuerdo de las partidas caras, las máquinas caras, sí, eran de 100 pelas, que decían, ¡buah, tío, yo esto sí, sí, jugaré sí, cuando mis padres me den la semanada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ahora, tío, 100 pelas, o sea, no es ni un no euro. Juegas, o sea, no juegas a ninguna nada, máquina a menos, o sea, de un euro. Es lo que tú dices, ¿no? Que una máquina de hace 13, 15 años y que te estén clavando esa pasta, la verdad que... Sí, sí, sí. Cuidado. Pero no se lo plantean tampoco. A mí la verdad, lo que más me sorprende es que, digamos que el único género que sobrevive de estas recreativas sea el de los videojuegos, el de la conducción y el de disparos. Pero sobre todo el de disparos, porque no sé cómo se lo monta, que Time Crisis siempre cuela una máquina. Ya te digo. ¿Sabes? Van saliendo nuevas ediciones de Namco de Time Crisis y siempre cuelan una máquina en el salón recreativo de turno. O House of the Dead. Pero, y bueno, hay algún juego de conducción así concreto. Por ejemplo, el último Sega Rally, que es ponzoñoso de arcade. El último Sega Rally de hace 2 o 3 años que salió en distintos recreativos, el Sega Rally 3, que es vergonzoso, es basura, auténtica basura. Pero el mueble es increíble. El mueble es increíble, pero es que el juego, Cristian, sí, es patético. Y además tiene unos errores gráficos, pero dignos de llamar a la policía, porque es que de verdad. Es aquel de los coches que van dando tumbos, ¿no? Exactamente, guaca, sí, guaca, sí, sí. Van sí, haciendo barridos. Hay ahí errores gráficos, no está hecho por un estudio japonés, sino que está programado en Inglaterra, y yo no sé francamente qué querían lograr con esta Sega Rally 3, porque me sorprende de hecho que pasara hasta los controles de calidad porque francamente tiene unos errores dignos de tener cuidado, ¿sabes? A la hora de jugarlos, porque estás jugando por un euro y a lo mejor no estás viendo algo que valga la pena, ¿sabes? Es una pena. Yo creo que esto daría para un programa, ¿no? El reflexionar acerca de los... O para un libro. O para un libro también. No, acerca de los salones recreativos, ¿no? Y tal, que los hemos perdido, y es una pena, ¿no? La cultura esta que era muy bonita, la verdad. Pero yo creo que lo único que sobrevive es un poco es el tema de que te ofrezcan algo más. Aparte de jugar, te ofrezcan pues el darte una pistolita y que pegues 4 tiros, sí, el sí, meterte en una cabina, sí, es sí, lo único que hay. Correcto. Imagínate pagar un euro, Tony, pagar un euro por un Double Dragon. Ahora. No es ninguna utopía. Es que de hecho, vas a cualquier New Park ahora mismo y tienes la máquina asquerosa de mame. Es lo que te iba a decir. Y te cobran un euro. Wow. Te cobran un euro. Es que por un mame. Por un mame asqueroso. Quiero decir, sabemos del valor que tiene el mame. Pero en una máquina recreativa, por el amor de Dios. Mame, sinónimo de ordenador, tío, de casa. Y ojo, que no es ilegal eso. Bueno, hay gente que sí que lo hace ilegal, evidentemente, pero sé de máquinas, por ejemplo, estas que pagan royalties a las empresas, o pagaban royalties, si es que se siguen comprando, a las distintas empresas, a un conglomerado de empresas que se han hecho con esos derechos para vender esas máquinas. Pero no deja de ser ponzoñoso pensar que estás jugando una máquina que no está ni configurada y que juegos de 6 botones a lo mejor te están dando 2 botones, sí, o 3, sí, o fantasía. Jugar un Marvel vs. Capcom 3 con ralentizaciones, que dime tú qué ordenador estará ahí dentro, y tener 3 botones, y ninguno de ellos ser el fuerte. Es que es ridículo, ya has pagado un euro, ¿sabes? O sea, es que, de verdad, es un auténtico robo. Y perdonad el off-topic, pero bueno, como ha sido de videojuegos, creo que totalmente, también nos lo hemos pasado bien, y empezamos con este Sega Rally, perdonad. Mizuguchi, chicos, os voy a explicar cuál es el primer juego de Mizuguchi. Megalopolis. Y diréis, ¿qué juego es ese? Pues es que no es un juego, resulta que es una de las películas del AS1, un simulador super mega caro, que estaba en centros en distintos parques de atracciones de Sega, sobre todo el Sega World de Japón, y era una película así interactiva donde pasaban cosas, las sillas se movían, las butacas se movían, lo veíamos en 3D y era una auténtica locura. No sé si recordaréis aquella película de Michael Jackson que existe también de Sega, donde Michael baila con unos robots detrás y bueno, y hay unos bichicos que van avanzando por una nave y vamos viendo, pues eso, esas películas interactivas es básicamente el primer trabajo de Mizuguchi en Sega. Megalopolis, una mini película basada en el año 2154, donde pues vamos a capturar a un criminal desde una Tokio futurística. Y la verdad es que lo flipas, ¿no? Porque es que todo huele a auténtico Mizuguchi, desde su música hasta las imágenes servidas, hasta cualquier tipo de situación que estemos viendo. Es curioso, es un sistema bastante peculiar este AS1 y muy difícil de ver hoy en día, evidentemente, como os imaginaréis. Pero sé que, por ejemplo, la peli de Michael Jackson está en YouTube disponible. Podéis verla en YouTube sin los efectos gráficos, evidentemente. Pero vale la pena verlo, más que nada porque es una curiosidad de Michael y es digno de verlo. AS1, evidentemente, pues aquí en España era muy complicado de ver, por no decir imposible, porque juraría y pondría la mano en el fuego que no hay ningún sistema en España que hiciera esto. Pero si sabéis de lo que os hablo, pues la verdad es que sabréis apreciar este mini dato. No obstante, el que sí que fue el primer juego de Mizuguchi en Sega después de este Megalopolis, evidentemente fue el juego que estamos nombrando ahora mismo, Sega Rally Championship 1995, en el año 1994, en un estudio que no es poca cosa, chicos. Estamos hablando de AM3. Estamos hablando de un estudio donde firman juego gente como Shohei Yamamoto, gente como Kenji Sasaki o, por ejemplo, Jun Hirato. No estamos hablando de poca cosa. La producción de Sega Rally por parte de Tetsuya Mizuguchi, pues qué queréis que os diga, viene dado a un juego increíble donde se pretende plasmar una sensación similar a la de Rally, como no habíamos visto nunca jamás en un videojuego, porque como comentábamos antes, amigo Edu, esto es innovación, esto es conducción diferente, y esto no es solo cambiar el territorio, no cambiar la carretera y pensar que esto es barro, no, esto es barro, ¿sabes? O sea, o pretende ser barro, evidentemente. Uh-huh. A lo largo de los años se ha mejorado esta técnica, pero en este momento el hecho de meter las 100 pesetitas y pegarte el vicio padre en una cabina increíble, con un volante impresionante, con un cambio de marchas espectacular, tomar nuestro pedazo de Toyota Celica o nuestro pedazo de Lancia Delta y triunfar con este juegazo, chicos, pues es digno de mención. Era increíble, la verdad. Lo que no recuerdo bien, si se notaban las superficies cada vez que entrabas en barro. Juraría que no, que no, Force Feedback, que este juego no tenía. No tenía. No, juraría que no. Igual que otros juegos, por ejemplo, el Rad Mobile que estábamos comentando, no sé si podríamos llamarlo Force Feedback, pero el hecho de moverte en las situaciones en las que, si estábamos en una curva hacia la derecha, se iba para la derecha o a la izquierda, pues este yo juraría que no lo tenía. Force Feedback las llamaron. Force Feedback, sí. Perfecto, se llama. No lo sabía. Tampoco es como el R360, no sé si os acordaréis, esa especie de bola. ¿Os acordáis? Sega que hizo una bola. Ya Cristian está con cara de tener ganas de vomitar, sí, de recordar, sí, sí, el R360, ¿te acuerdas? La teníamos aquí cerca nosotros. En el New Park estaba. Sí. Era una bola donde te metías y básicamente tuvías una peli donde dabas vueltas, ¿verdad, Edu? Porque otra cosa, aparte de dar vueltas, no hacías. No, dabas vueltas, era bastante ridículo. Era ridículo, pero en ese momento nos impresiona cualquier cosa. Claro. Y además, hombre, la verdad a mí me gustaba. Bueno, me gustaba. Bueno. Si quería vomitar, ¿no? Porque eran 300 pelas que tú ya sabías que estabas invirtiéndolas en una limpieza de estómago, como el que dice. Y más si venías después del McDonald's y las 300 pelas. 300 pelas valía, sí, sí. Y la fiebre de los helados a, no sé si eran 50 pelas, ¿sabes? Del McDonald's, que sí, empezaron por esa época, además. Porque me acuerdo perfectamente de amigos con problemas con helados y el R360. Así que ya está. Mejor cambiamos de tema. Chicos, estamos hablando de un auténtico portento gráfico, este Sega Rally. Estamos hablando de un juego maravilloso, estamos hablando de un juego que hace historia. Estamos hablando de un juego que sitúa a Mizuguchi, además, dentro del plano del videojuego. Sitúa a Mizuguchi en un momento histórico de la historia del videojuego, como es este año, 1994. Tres circuitos, checkpoints, 15 rivales, unas normas muy fáciles. Sin que el tiempo se acabe llegando a cada checkpoint, debemos adelantar a esos 14 rivales para llegar a la meta y ganar el campeonato de rally de Sega. Uh-huh. No obstante, lo fácil es llegar a la meta, lo difícil, como siempre, es adelantar a esos 14 coches. No es moco de pavo, Exacto, porque creo que para completar el juego completo tenías que llegar primero. Tenías que llegar primero, sí, sí. Si no, era del rollo, vale, has quedado segundo, campeón. Ya está, se acaba el juego y tal, sí, sí. Pero no ves el final. Ni ves el final ni tienes derecho a la pantalla extra. Exacto. Evidentemente, con el temazo que lleva acompañándonos desde el 24 de febrero. Pero decir eso, que Sega Rally no es simplemente un juego donde tienes que llegar al final, sino que además es un juego donde tienes que conseguir adelantar a 14 rivales que no son fáciles de adelantar. Porque si bien los 5 o 6 primeros es relativamente fácil, ya a partir de ahí, Edu, se vuelve una odisea conseguir ganar esta carrera. Hombre, siempre los juegos arcade siempre se han caracterizado por su dificultad y este no se queda atrás, ¿eh? Es un juego muy difícil y ya por el hecho de tener que completar el juego siempre primero para acceder a la pantalla extra que nos dará y al llegar al final, es muy complicado, la verdad. Sí, yo creo que lo más difícil que tenía este juego era llegar a tiempo a los checkpoints. Porque, por ejemplo, si tú en el primer recorrido no adelantabas a ningún coche, pero llegabas a tiempo, dentro del margen que te dejaban, pues podías continuar. La segunda pantalla empezarías desde la posición 15 o 17, pero podías continuar. ¿Que lo pasarías canutas? Sí, sí. Pero bueno, te daba la opción para continuar. Y no quedabas el primero tampoco. Lógicamente, pocos adelantabas en esa posición. No, ya. Aparte, el juego no premia los errores, o sea, tienes que hacer la pantalla casi sin ningún error. y adelantando lo posible, porque a la que cometas dos fallos, digamos, puedes perder el checkpoint tranquilamente. Sí, sí. Y además sí. Uno de los detalles es que las primeras pantallas, si bien eran muy anchas de, digamos, de calle, de recorrido, la tercera pantalla, ¿cómo se adelantaba en la tercera pantalla? ¿Cómo se adelantaba en la tercera pantalla? Pues es una muy buena pregunta, porque además no paras de hacer giros. ¿Qué os iba a comentar? Estamos hablando de tres pantallas muy concretas. Estamos hablando de tres carreras donde llevamos a, digamos, tres partes muy concretas del mundo, muy específicas, sí, de un, ¿no?, rally, características. Desierto, bosque y montaña. Y luego tenemos el lago, Lakeside. Lakeside, increíble, con una puesta de sol increíble, con un cielo rosado precioso y una música espectacular. Antes de empezar a hablar de la música, sí que quiero hablaros de los niveles de dificultad. Desierto vendría a ser el nivel fácil, la pantalla fácil, la más fácil. Bosque vendría a ser la pantalla media y montaña la más complicada. Digamos que montaña, a la hora de hacer los giracos de casi de 180 grados, no veas, ¿sabes? No paras. La verdad que era un poco complicado. Sí, lo he dicho bien, 180 grados. Es que soy 90, de letras, chicos. 90, perdón. Pues 180 grados sería irrecto. Me logro desbloqueado. No pasa nada. Bien. El caso es eso, sí, que era bastante difícil. A mí no me hacía gracia, pues eso, que antes de un giro de estos, pues tenías a tu compañero, ¿sabes? Que de dudosa. De una tendencia sexual que yo creo, Sergio, y te lo voy a decir porque lo he estado reflexionando durante el trayecto en coche en que no estabais conmigo. Dime, baby. ¿Dirá baby? ¿No dirá una jerga de rally que a lo mejor no conocemos? No, tío. Pero yo creo que igualmente, diga lo que diga, es mucho más divertido pensar que dice baby. Sí, porque el nuestro copiloto dice la orden de 90 grados izquierda, sí, a ras. Cuba fuerte. Pero cuando menos te lo esperas, te sorprende con un baby. Si gira a la izquierda a la 90, baby. Dice, gracias, cariño. Es tierno, la verdad. Eso es el punto Mizuguchi. Lo que es un punto Mizuguchi, amigo Edu, es la música. Hombre. Porque la banda sonora ya irradia Mizuguchi. O sea, te podría decir, amigos oyentes, juegos como Man City Superbike. Os podría decir juegos como Red, Space Channel 5, Lumines o Meteos. Entonces ya con eso te puedes imaginar más o menos por dónde van los tiros de la musicalidad de Mizuguchi. Porque el tío es un monstruo a la hora de hacer bandas sonoras. Además es un monstruo a la hora de ir a ciertas raves y, según dicen las malas lenguas, inspirarse para hacer videojuegos una vez ha tomado pastillitas mágicas. Y no hablamos de las de Pac-Man, precisamente. Estamos hablando de auténticos y genuinos trippies. La Casitos. Yo, como futuro periodista, no debería haber dicho esto sin confirmar la fuente, pero también es divertido pensar que es así. Perdóname que te diga, pero la verdad es que sí, tiene cara de pastillero. Tiene cara de algo le está pasando ahora mismo a Mizuguchi. Algo le está pasando por la cabeza y creo que es un futurible Meteos 3. Sea verdad o sea mentira, ya sabéis que todos los genios se han inspirado con... Sí, porque mira, Red, ácidos, es que solo viendo imágenes de Red en Dreamcast ya te puedes quitar el sombrero y pensar que algo no estaba funcionando en el momento de desarrollar ese juego. Totalmente, yo le tengo que agradecer a mi amigo Cristian por descubrirme este juegazo. O Every es tan extra. Yo no lo conocía y me dijo, Cristian, tío, juégalo. Es como el Space Harrier, pero lisérgico. Lisérgico. Por fin hemos usado la palabra lisérgico como Dios manda. Es que si no la metíamos en este programa, creo ya que... No ya no la vamos a meter nunca. Nunca, jamás. El caso es que, volviendo al tema tuyo, me gusta mucho en Red, por ejemplo, cómo utiliza la música. Me acuerdo que era todo al ritmo de la música. Sí, ¿no? Es que eso es genial, habitual también dentro de Mizuguchi, porque técnicamente en Space Channel, como aquel que dice, las órdenes de Ulala están haciendo ritmo con su voz a la música que suena en el fondo. Red, estás haciendo técnicamente lo mismo, pero es que Meteos y Lumines, por supuesto, es ya el acabose de esta técnica, ¿sabes? O sea, es así, ¿sabes? O sea, el hecho de que tú estés bajando las fichas de Lumines está construyendo un ritmo que hace conexión con lo que está sonando, con la base que está sonando detrás. Y si pasa un tiempo y cambia la canción, también se vuelve a adaptar a la canción que está sonando detrás. Y es que Mizuguchi le encanta jugar con la música. Impresionante. Escuchad esto, es que es maravilloso. Suena maravilloso, pero Edu, yo te pregunto, ¿tienes ahí el finish? ¿Tienes sí, el finish? Supuesto, tengo el finish. Tenéis que escuchar esta pieza y tenemos que analizarla, porque es digna de análisis. Sí. Mizoguchi es un tipo peculiar a la hora de hacer su música, eso lo sabemos. Pero cuando acabas una carrera y te suena algo como esto... Atención. Finish. ¿Cómo se te queda el cuerpo, tío? ¿La puedes poner otra vez? Por favor, sí. Increíble. Yo la pondría cinco veces más. No, pero es que no podemos, Sergio. Pero yo también lo haría encantado. Atención. Finish. Impresionante. Y esto, claro, te sale cuando has acabado una carrera, ¿no? Sí, te quedas a gusto. Y claro. Lo cantas, y tú sí, lo cantas sí, también. Sí, sí, sí, sí, porque sí. Además, como es un momento que estás contento porque estás al cabo de la carrera, esto acompaña perfectamente, ¿no? Se me acaba de ocurrir una idea, Arcadia, pero no. Ya suéltala en Arcadia. Soltaremos. Eso es increíble, seguro. Cantarla ahora aquí, pero no. Mira, es que sabes lo que pasa, que el finish ha estado bien, pero probablemente el Game Over sea legendario, ¿verdad, Edu? ¿Es legendario el Game Over? Es legendario. A ver, ¿cómo suena ese Game Over? Porque claro, te eliminan de la partida, has tirado 20 duros, porque esto eran 100 pelas, aún sigue siendo un euro, depende de donde lo encuentres, sí. Y te encuentras con esto. Dale otra vez, por favor, porque es que... Increíble. Es increíble. O sea, qué optimismo, tío. O sea, te acabas de gastar tu pasta y te piras a tu casa triste. Y tú no sabes cómo, tienes 20 duros en la mano otra vez. Exacto. Tú no lo sabes cómo, pero ahí está. Pero porque está este y sabes hombre que no van a volver al bolsillo. No. Quizás hacen clock. Game over, yeah. A mí me encanta el final con la batería. Sí. Me encanta. Es que es maravilloso. Es maravilloso. era algo digno de... Bueno, yo creo que tiene todo su sello. Mizoguchi tiene todo su sello aquí con sus frases y sus historias, la verdad. Uh-huh. Y es así, amigo Sergio. Evidentemente el éxito de la recreativa fue tal que Sega Rally tenía que aparecer tarde o temprano en Sega Saturn, la consola de por aquel entonces. Sega Saturn, una consola a la que Edu le tiene mucho cariño, una consola a la que muchos de la mesa le tenemos cariño y que a veces no entendemos cómo es tan obviada, porque dentro del catálogo, que quizás no sea el de PlayStation, en eso estamos de acuerdo, tiene joyitas que la gente a veces ignora o olvida y no habla de ellas, pero Sega Saturn es una consola maravillosa. Hombre, yo la verdad es que tengo gratos recuerdos, fue mi primera consola de generación de 32 bits y la verdad es que en 2D no había ninguna consola que se le acercara. Ni la hay. Bueno, sí, ahora mismo sí, evidentemente. No ha podido el amor. En aquella época no había consola que se le acercara, ni PlayStation con su PlayStation, Sony no podía hacer nada en comparación. En lo que materia 2D se refiere, igualmente vimos juegazos de todo tipo, de conversiones de Virtua Fighter, Virtua Fighter 2, Virtua Fighter Kid, Virtua Cop, Sega Rally, Knight, la gran mayoría de juegos de lucha de Capcom, ya sea Street Fighter Alpha 1, 2 y 3, Marvel vs. Street Fighter, los King of Fighters también de SNK, los Fatal Furies, que eran mucho mejores que la versión de PlayStation. No sé, teníamos gran variedad de juegos, Outboard Gym, por ejemplo, también recuerdo con mucho cariño, no sé, tenía la verdad es que tenía una gran calidad impresionante la consola de Sega. Maravilloso, y podríamos estarnos aquí también horas haciendo un especial de Sega Saturn que tarde o temprano tendrá que caer en el Club Vintage. Los juegos de Trisur. Lo hemos comentado, por supuesto, Edu, y además dentro de poquito tenemos esa maravillosidad en Xbox Live. Guardian Heroes. Y también tenemos, si no me equivoco, el... Radiant Silvergun, perdón, que no me acordaba del nombre. Lo tenemos muy en breves en Xbox Live. Junto a ese Metal Gear Solid 2 en Xbox 360 y Metal Gear Solid 3 en HD, que va a ser increíble. Junto a Zone of the Enders 1 y Zone of the Enders 2 también en Xbox 360 y PlayStation 3. Que la gente se queja de estas reediciones, perdonadme. Pero todo lo que sea librar, culturalmente hablando, brutal, juegos como estos, a gente que quizás ya es difícil encontrar un Zone of the Enders 2, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo? Es genial, yo para mí se me saltaba la lágrima, ¿no? Y además es que cualquiera diría que no hacen más que sacar reediciones en HD de juegos, cuando realmente las reediciones HD que hemos visto de momento en esta generación han habido unas cuantas, ¿vale? Pero ahora mismo me viene a la mente una de God of War, fantástica, con God of War 1 y God of War 2, que van a ser los mismos que en reediten en HD Metal Gear Solid y Dawn of the Enders, o sea que están perfecto, buenas manos. Claro. Tenemos también una de Ico y Shadow of the Colossus, que salen ya. Brutal. Metal Gear Solid, Dawn of the Enders, Edu. Y el rumor de Devil May Cry. Y Devil May Cry. Cuidado, ojo, cuidado. Con lo que estamos hablando. Y Resident Evil 4 también. Y nos estamos olvidando de las versiones de Dreamcast también. Y Silent Hill. Y las versiones de Dreamcast. Ya, pero eso, la verdad es que la calidad de esas versiones son un poco chungas. No, vale. No sé si te acordarás, Christian, que estaban cortadas, no estaban en 16:9. Bueno, sí, era típico, pero bueno, yo es que, por ejemplo, el Soul Calibur es muy bonito. Sí, no. Las versiones del Xbox Live Arcade sí que están bien. Pero yo me pensaba que te referías al Dreamcast Collection. Que la verdad es que se lo podrían haber currado un poquito más. Porque además, lejos de estar en HD, pues hombre. Y más saliendo en físico, que no se descarga, ¿sabes? Claro, pues, tú pagas 8 euros y hasta cierto punto pues te puedes saber menos mal ver ciertas cosas, pero cuando te encuentras que has pagado 60 euros y tienes esos rollos en 2011, claro. 2010, no la hace gracia. Que, además, unos títulos que tampoco son buenos, pero... Son buenos, evidentemente, pero el Sega Bash no lo voy a colocar a la altura de Metal Gear Solid 3, Dawn of the Elders, o los God of War, o Shadow of the Colossus. Yo, Tony, bueno, no creo que tampoco sea el momento para discutir este tipo de cosas, pero... Esto a mí me alegra, sinceramente, pero en el fondo tengo una pequeña espinilla, que es por el tema de la retrocompatibilidad que se han comido, ¿sabes? Eso, evidentemente, sí. Eso es una cosa muy discutible, pero recordemos que al menos vamos a tener los juegos en HD. Y tanto, eso sí. Volvamos, que, perdón, bueno, tira. Sí, no, volvamos. Vayamos. Coches que teníamos en Sega Rally, que no lo hemos comentado, teníamos un Toyota Celica y teníamos también un Lancia Delta. Recordemos que en el intervalo de 1990 hasta 1994 eran los dos únicos coches que habían ganado el campeonato de rallies, hasta que en 1995 el por desgracia fallecido Colin McRae ganaría con Subaru Impreza ese 555, no sé si os recordaréis, Edu, maravilloso, clásico de los Scalextric de todo el mundo, ese 555. Efectivamente. Ganaría el mundial del año 1995, pero en el año 1994, 93, 92, Toyota Celica, 91 tenemos un Lancia Delta y después en 1990 tenemos un Toyota Celica, el Carlos Sainz concretamente, que también ganaría en 1992. Carlos Sainz, qué mítico también, ahí ganando Dakares. En fin. Y saliendo en las cajas de Super Nintendo. Exactamente, sí. Luego tenemos también el coche extra, pero de la versión de Sega Saturn. Exacto. Lancia Stratos. Exacto. Sega Saturn, que estábamos comentando ahora. Lo que pasa es que creo que no te salía de serie, ¿no? Este juego. No, exactamente, tienes que hacer un truquete, pero permíteme, amigo Sergio, primero. Por favor. Leeros la sinopsis de la caja de Sega Saturn y vamos a jugar a un juego, si os parece bien. Esto es un show. Vamos a jugar a un juego. Os voy a preguntar la primera frase. Es, mira, baja el volumen, Edu. A la increíble velocidad de... Cuidado. ¿Qué decíais vosotros aquí? Venga, yo me lanzo. 140 kilómetros por hora. Yo, 200. Edu. 210, el límite del Toyota Stratos. ¿Sí? Anda. ¿Sí? ¿Vas de listo? 30 fotogramas por segundo. ¡Oh, AM3 te trae la experiencia de conducción más intensa que jamás se haya visto hasta ahora. La habilidad y la técnica son esenciales para que uno o dos jugadores conduzcan sus coches por sus cuatro circuitos de diferentes características y un terreno de lo más escabroso. Ojo con la alfombra de tu salón. Este último comentario no lo entiendo. Pero más allá de eso, Sega Rally estaba en nuestra casa en una versión que evidentemente no era la de Model 2, porque era imposible meter lo que veíamos en Model 2 en una Sega Saturn, pero a pesar de ello teníamos una versión muy digna, Edu, a 30 frames por segundo. Cuidado. Como bien anuncian en la... A 30 frames por segundo, ¿no? La versión, la verdad es que está bastante bien. De hecho, por ejemplo, la música es mucho mejor que la de Model. Supongo que será por el hecho de estar en calidad CD. La verdad es que se dejaba jugar bastante bien. Los modos extras, pues mira, un time attack, un modo espejo que se activaría con un truco, el Lancia Stratos también. No sé, se dejaba jugar muy bien y la verdad es que un buen juego de Sega Saturn. Buenísimo juego. Sobre todo de coche. Y además, claro, esto no es lo mismo cuando lo jugábamos en su día, que tendríamos la tierna edad, a lo mejor de 9 añitos o 10 como mucho, que jugarlo ahora de mayores. Y el vicio infernal que nos hemos pegado esta tarde, Edu y yo, en el Desert y en Mountain, Lancia Stratos contra Toyota, ha sido increíble. Impresionante. Increíble. Y además es que es una de las facultades que tienen juegos que son así legendarios y que son dignos del Club Vintage muchas veces. No envejecen mal. Y no estamos hablando de precisamente un juego de PlayStation 2 o Xbox de 60. No, es que estamos hablando de un juego del año 1995 que corre en una Sega Saturn. Sí, 1994, perdón, en una Sega Saturn. Jugando dos players y tal, pensaba que el juego iba a ser bastante peor. Sí. De hecho, ya directamente en un player pensaba que el juego era menos jugable. Sí, incluso. Cuando absoluto. Cuando he cogido el mando, he pensado, pues se deja jugar muy bien. pensaba que iba a ser menos jugable y todo. Sí, sí, sí. Hombre. Además, sí, sí, perdón. No, sí. No, el tema está en eso, que hemos estado desde las 4, creo, dándole caña hasta sí, venir aquí a la radio. Que habíamos hemos quedado, como aquel que dice, para confirmar tres tonterías del juego, porque, claro, técnicamente podíamos haberlo jugado hacía 3 semanas antes de hacer el programa musical, que por cuestiones que ahora no vienen al caso, no pudimos hacer el Sega Rally hace 3 semanas. Y desde entonces, pues claro, queríamos reunirnos los 4 y poder jugar juntos a este juego y ver las 3 o 4 tonterías que nos faltaban para completar por fin este análisis de Sega Rally. Nos hemos estado casi 4 horas jugando al final con la tontería. Y además viendo vídeos de gente cómo se pasaban las pantallas, porque a nosotros nos sorprendía hacer la pantalla de desierto en 58 segundos, pero hay gente que se la hace en 48, tío. En 10 segundos, ¿cómo? No, que... La verdad que otro juego más de los que se unen a los juegos de auténticos barbudos. Sí. O sea, difícil, tío. Y el hecho de adelantar a los 15 coches es... Coches, es como... Sí. 14 coches, perdón, es como mínimo imposible, Edu, al menos lo parece. Sí, sí, la verdad es que el juego tenía una dificultad increíble, como he dicho antes, y se nota mucho, y aparte es que para sacar el final y conseguir el Lancia Stratos tienes que pasarte este juego siendo primero, y es que es muy complicado. Aparte, estás pensando en adelantar, pero también estás pensando en que te queda poco tiempo para conseguir el checkpoint. Exacto. Eso es un estrés, hombre. Eso es un estrés. Además, como estábamos comentando, la versión gráficamente, digamos, se resiente por lo obvio. Más que nada porque estamos hablando de una Model 2, estamos hablando de una Sega Saturn con las con los problemas intrínsecos que supone programar en Sega Saturn ya de por sí. Y además estamos hablando de una portabilidad bastante decente que ofrecía junto al juego en sí el hecho de jugar uno contra uno. ¿Sabes? O sea, a pantalla partida la cosa perdía, evidentemente, porque es que no había otra que perder, porque estamos ofreciendo el doble de contenido al mismo precio, como aquel que dice. Pero lo lleva bien, ¿eh? Pero a pesar de todo, lo lleva bien. Lo lleva muy bien. ¿Que tiene popping? Es cierto que tiene popping. ¿Que le faltan los espectadores? Es cierto que le faltan los espectadores. El amigo este de dudosa sexualidad. No da las órdenes. Dice baby, pues. Flechitas también. Exactamente. Flechita. Pero por todo lo demás, el juego es fantástico y si lo único que buscas es diversión pura y dura, es lo que vas a encontrar, sin lugar a dudas. Totalmente, la verdad sí. Que yo me he sorprendido mucho. ¿Esto qué es, Edu, perdón? ¿Puedes ponerlo otra vez? Es que lo he escuchado, y no... No esto... Esto era lo que salía cuando iniciabas la máquina recreativa en su día. Ese momento anterior a que se enciende la máquina salía esto. Sí. Claro, y era como una bienvenida fantástica. No sé qué dice, pero es una bienvenida fantástica. Al principio pensábamos, dice End, pero no, esto es el principio, acaba de empezar, Sega Rally, echa el dinero que lo quiero ya. Y se salían ahí unos hombres cantando como ángeles. Sí, sí, como auténticos japo-negro ángeles. Japo-negro ángeles. Sí, porque son japoneses, no engañan a nadie, cantan con tonalidad como negra. Como afro y tal, afro, sí. Pero son japoneses. Totalmente. Con un English, ¿no se llamaba eso? Un English. Sí, un guapanís. Impresionante. Un juegazo, amigos. Un juegazo. Sí, sí, sí. No sé si se os quedará algo por decir, pero sí que podríamos comentar cosas como, por ejemplo, el modo fantasma. Lo que nos servía era básicamente para cabrearnos con un mono, como con nosotros mismos, por el hecho de saber que hemos dado una vuelta 2 segundos más rápida que la que acabamos de dar ahora, lo cual nos frustra porque hemos sido nosotros mismos. Y no hay nada peor que perder contra ti mismo, porque creo que no hay nada más rabioso que eso. Por los piques cuando solo tenías un mando. Por casualidades de la vida, dices, pues mira, uno hace el circuito y después a ver si me puede superar. Sí, el amigo cabrón que deja el récord ahí se va. Efectivamente. Y al día siguiente, exactamente, y al día siguiente vuelve y dice, el récord sigue ahí, anda que te has pasado toda la noche. Y tú le dices, no, no he jugado. Y piensas por dentro, no he dormido. No he jugado, no he dormido. No he parado. No he parado. Y esto es así, ¿eh? El récord ese no lo borrabas tú ya. Quitando la pila. Ni con KH7. Quitando la pila. Eso sí, quitando la pila. Porque la Sega Saturn lo que tenía era esa pila maravillosa que una vez se agotaba ya habías perdido. No solo los récords, sino que además todas las partidas guardadas. Bueno, sí. Eso no estaba bien. Sí, pero era tu honor. La pila dura, ¿eh? Hombre, dura. Pero cuando se agote, ya verás. Claro. La gracia te va a hacer lo que dura. Y lo malo es que no avisa. Que no avisa nunca. No avisa, es como el Fable 3, ¿eh? No avisa al final del juego. Bien, sigamos con cosas, por ejemplo... A mí me han encantado, lo que me han encantado son las vacas cebras. Vacas cebras. Vacas cebras. Siempre pensando que eran vacas en la pantalla de la jungla y resulta que no eran vacas, eran cebras. ¿Qué vas a encontrar en un desierto? Desierto. No, sí. Es que llevo todo el Club Vintage llamándolo jungla por el hecho de que son cebras y es desierto. Desierto. No vas a perdonar. No ibas a encontrar vacas en un desierto. No. Pero cebras sí. Cebras y un elefante gigantesco también. Y un helicóptero que podría ocasionar... lesionar heridos. Es temerario, tío. Es temerario, o sea, está volando a una distancia. Arrasa el suelo. ¿Me podéis decir qué significa el guiño del helicóptero? Yo te lo explico, amigo. Gracias, Sergio. Venga, vamos. Hola, soy una Model 2. Quiero demostrar que qué soy... molo. Que molo un montón. Que molo mucho. Y te voy a cascar un helicópteraco aquí que lo vas a flipar. ¿De qué? De gratis. De gratis. De 100 pelas que has puesto, te voy a cascar aquí un helicóptero. Míralo. Ahí sí, lo tienes. Sí, sí, sí. Y es eso, ni más ni menos. O sea, es que no hay más explicación que esa. ¿Tú querías un helicóptero, Edu? Por supuesto, imagínate. Claro que lo quería ahí en la meta. Dice, y ahí está. Ey, levantando el polvillo y todo, ¿eh? Sí, sí, todo, sí. Todo. Sí, sí, sí, sí. Y el agua que como chapotea, ¿eh? Eso es maravilloso. Eso es demasiado. Y las palomas. Oh, es verdad, palomas, esas palomillas increíbles que hay en medio del recorrido. Sí, del recorrido. Cuando pasa salen volando. El recorrido montaña, ¿sabes? El segundo recorrido, pues ahí estaba el colega, las palomas gigantescas, porque son de un tamaño grotesco, además. ¿Quién le da de comer a las palomas ahí en medio? A ver. No lo sé, pero seguro que bueno no es. Bueno, en todo caso. Pero también tenemos una particularidad, y yo creo que nos queda poquito ya para ir acabando este Sega Rally. Una particularidad que no tenía precisamente la versión recreativa, o sí. Porque la recreativa tenía unos truquitos que te permitían tunear el coche, entre comillas, ¿no? Que combinando ciertas combinaciones de botones te permitían escoger distintas modalidades de coche. Del mismo coche, distintas modalidades, ¿no? Pero en el caso de Sega Rally y de Sega Saturn, pues esto se cambia definitivamente con un modo donde puedes tunear, siempre entre comillas, tu coche. Cambiar los frenos, subir la velocidad, ajá, subir la aderación, ¿se adherencia llama? Adherencia. Uy, por favor, adherencia. Dedicado a mi amigo Alfonso, esta cagada. Pues sí, no, o sea, teníamos muchas cosas para poder ir tuneando nuestro coche y hacer cada partida única, hacer cada circuito único. Podíamos grabar hasta la suerte de 5 coches, si no me equivoco, 5 cochazos ahí grabados para hacer lo que queramos con nuestro Stratos o con nuestro Delta o con nuestro Celica. Supongo que los vídeos estos que hemos estado viendo de gente que se lo acababa en 8 minutos, el juego en 7, supongo que algo de esto habrán tocado. La verdad, probablemente. Nosotros hemos sido un poco trogloditas y hemos tirado para adelante con lo que teníamos. No, claro, pero es que a lo mejor tocábamos algo y el coche explotaba nada más empezar, ¿sabes? Que eso a veces pasa. No, sí, no somos precisamente aquí mecánicos de Ferrari. De Ferrari no, porque no vean la que están liando últimamente, ¿sabes? Sí, verdad, sí. Mejor ser de Red Bull. No, lo de tocar configuraciones y tal de los coches hay que ir con mucho cuidado, no vayas a tocar mucho la aceleración y entonces el coche no gire bien. Hay que medir todo. Que no es tan cosas fácil, ¿eh? No es fácil esto. Algo se ya pasaba con Gran Turismo, ¿no? En Gran Turismo. Bueno, Gran Turismo, eso era una locura. Yo tocaba mi Subaru Impreza. Y explotó y todo, ¿eh? Explotaba, ¿eh? Le daba unas palanganas con el Subaru Impreza. ¿Cómo mola? Que si corre mucho pero no frena, que si corre poco pero no veas cómo frena. Era una mierda. Yo era el peor mecánico del mundo, sin lugar a dudas. Entrañable, chicos. Sega Rally. Después, entrañable ese Sega Rally 2 también. Exacto. Ahora que he dicho ahora esto del Gran Turismo, me he acordado que ese Sega Rally también disponía de un... Al final un sistema de replays, ¿os acordáis? ¡Oh! Sí, increíble. Sí, muy fantástico, con frases y con todo. Frases que te decían, aquí te has lucido, amigo, en inglés. O el, amigo Ibra, el amigo Ibrahim, ¿sabes? Ibrahim. Que nos habría gustado mirar Nathan Ibrahim. Nos habría gustado más mirar más cosas de Nathan Ibrahim, pero la verdad es que no hemos encontrado mucha cosa. Intentaremos seguir investigando al respecto, porque Nathan Ibrahim merece como mínimo una búsqueda en Google como Dios manda. ¿Sabrán los oyentes quién es Nathan Ibrahim? Evidentemente, es el speaker. El speaker. El amigo este que decimos que te llama Baby, pues este. El speaker de Sega Rally, el copiloto, es Nathan Ibrahim. Nathan Ibrahim, que después, por curiosidad, en los créditos, cuando hemos acabado el juego, hemos visto los créditos, es el escritor de una de las canciones que se una de las juego. Canciones que viene firmada por el mismísimo Mizuguchi también, sí. I Love Rally. Sí, es genial, es genial, maravillosamente genial. Impresionante, Nathan Ibrahim ahí con su Baby que te ponía un poco tierno. Sí, además, antes de una curva, es tierno como mínimo. Chicos, Sega Rally 2, un juego fantástico que tendrá lugar tarde o temprano aquí en el Club Vintage. Un juego increíble, una cabinet increíble que aún a día de hoy podéis seguir viendo en ciertos recreativos, en muchísimos recreativos de toda la geografía española, a precios ridículos, eso sí, pero aún podéis verlo. Pero qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Juegos increíbles, consola menospreciada, pero increíble. Autor increíble, coches increíbles. Todo increíble. Sega. Venía de Sega. Adjetivos de una Sega que quizás no pasaba por el mejor momento para el público, pero yo creo que para la crítica poca gente podía discutirle ciertos juegos de tan magna calidad como es este Sega Rally, o por qué no, ese Daytona USA de recreativa. Es que son juegos increíbles, chicos, de verdad. Uh-huh. Han pasado la historia, la gente los sigue recordando y no me extraña, porque es que, ¿cómo olvidas tú una obra de semejante tamaño como Sega Rally? Así que ahí va nuestro recuerdo a esta pedazo de obra, este pequeño, este primer toque a Sega Saturn por fin en el Club Vintage, que tanta gente lo reclamaba. Vendrá Saturn muchas más veces y demostraremos ese amor que le tenemos a Sega Saturn en el Club Vintage, por qué existe y por qué es así, y vamos a demostrar que es cierto con más programas de Sega Saturn. Pero recordaros que evidentemente en el Club Vintage intentamos sobre todo hacer juegos de la época anterior de los 32 bits. Comprobaréis que de PlayStation hemos tocado dos juegos de momento, uno de ellos no se grabó y lo haremos en breve, espero. Exacto. Resident Evil 2. Uh-huh. Pero más allá de eso, no hemos tocado más juegos de PlayStation, y de Nintendo 64 solo hemos tocado un juego que no hace falta ni presentación, llamado Ocarina of Time. Uh-huh. Que dentro de poco tendréis la suerte de volver a disfrutarlo en Nintendo 3DS, en una de esas reediciones que estábamos comentando, que la gente desprecia, pero no debería despreciar, porque chicos, la gente se le llena la boca a la hora de hablar de Ocarina of Time, pero realmente, ¿creéis que todo el mundo que habla de Ocarina of Time se lo ha pasado, Edu? ¿Tú crees que lo ha jugado? Dudoso. Más que nada porque no todo el mundo tenía una Nintendo 64. No estamos criticando ahora mismo el hecho de que la gente hable por hablar. No, estamos haciendo el homenaje a un juego que por fin va a tener de esa calidad y de esa justicia de ser jugado por gente que a lo mejor no tuvo el gusto de jugarlo en su día y que Nintendo ha puesto en la mano a un precio de 40 euros. Ocarina of Time, en vuestras manos. En castellano, que no tuvisteis la ocasión de hacerlo en su día. ¿Qué más os podemos pedir? ¿Qué más os podemos dar? ¿Qué palabras, por qué os quejáis? Qué palabras más bonitas, Tony. No, es que es verdad. Es que has hecho un pareado ahí sin querer y todo. Sí, es que estoy que estás excelso, amigo Tony. No, pero os digo una cosa, es que me da mucha rabia que la gente critique estas versiones y después probablemente acabe comprándolas. Es que es grotesco, ¿sabes? Chicos, por favor, pensad en los demás, ¿no? No seáis tan egocéntricos. Pensad que a lo mejor hay gente que no ha jugado a estos juegos. ¿Y no defendéis que es arte el videojuego? Pues, ¿qué manera mejor de distribuir el arte que poniéndolo al alcance de la mano? Y esto es ponerlo al alcance de la mano. Al precio que sea, vale, correcto, a lo mejor podría ser más barato, pero la realidad es que hay que ponerlo al alcance de la gente, al alcance del usuario. Y el que quiera gozar de un Zone of the Enders, que lo haga ahora, que tiene la ocasión. Hace dos meses no tenía esa ocasión tan fácilmente. ¿No? Así que ahí queda mi crítica y ahí queda mi cosa. Me encanta, Tony. Chicos, Sega Rally ha sido un auténtico placer y nos vamos con los juegos que vendrán en el futuro del Club Vintage. A ver. Ansioso estoy de descubrir con mis oídos, sobre todo, lo que es esta maravillosidad de Loom en dos semanitas, Cristian. Sí, sí, la historia de Bobín. Sí, Bobín. Yo siempre he llamado Bobín. Yo le voy a llamar Bobín, se llame como se llame. Ahí está. Porque es un homenaje, Cristian, a uno de los juegos de LucasArts que quizás no han gozado de la fama que se merece. Sí que es verdad, porque eso no significa que sea un juego minoritario, porque tuvo su éxito, ¿no? Pero... Uh-huh. No ha conservado la fama. Lo que te iba a comentar. La gente recuerda casi todas las aventuras gráficas de LucasArts, pero francamente, desde un prisma totalmente profano a las aventuras gráficas como es el mío, que estoy descubriendo gracias al Club Vintage, como aquel que dice, Loom, lo había escuchado nunca en mi vida, ¿sabes? O sea, como no es una cosa de la que me enorgullezca, evidentemente, porque eso no deja más que denotar mi ignorancia sobre esto. Pero Loom es un juego que creo que merece un homenaje y que la gente lo descubra. Y si desde el Club Vintage conseguimos que gente descubra Loom, pues habrá valido la pena, Cristian. Pues la verdad es que sí. Habrá valido la pena, Edu. ¡Vámonos! We'll be right back. Y tenemos a Konami otra vez, amigos. Qué sorpresa. Qué sorpresa, ¿no? Y es que ya se lo comentábamos a Carlas, ¿no? El amor que profanamos a Konami en todas sus plataformas y quizás en MSX es donde menos la conocemos. Pero en arcade, ¿cómo vamos a obviarla, Sergio? Tú dirás, con este Sunset Riders, ¿cómo lo vamos a obviar, amigos? Increíble. Cuatro jugadores. Cuatro jugadores. Esto puede ser la primera vez que el equipo al completo del Club Vintage nos vamos a acabar un juego a la vez. A la vez. A la vez. Cuatro, junto al Growl. Va a ser romántico y todo. Sí, va a ser romántico. Estaremos ahí sudando juntos. Yo quiero el mexicano. Y además yo quiero Cormano. Cormano. Yo quiero a Cormano, Cormano también. Cormano. Van a haber peleas por los personajes. Por supuesto, yo me pillo al rubio, al azul, no me acuerdo cómo se llama. Billy, ¿no? Billy. Espero que cuando juguemos al Tortugas Ninja me dejéis llevar a Donatello, que como bien sabéis es el top tier, ¿no? Vaya. Donatello, bueno, es el que tiene el palo más largo, entonces. Bueno, me tocará pillar a Rafael. Rafael. Pues bien. Sí, amigos, de aquí a dos programas más del Club Vintage, que será de aquí a un mes, ¿sí? Pues tenemos Sunset Riders. Juegazo. Y lo que será el cierre de la temporada no será solo un análisis, un repaso a Sonic CD, sino que será un repaso a lo que vendría a ser Sonic 2 y Sonic CD, los dos grandes juegos de la primera mitad de los 90 de Sega, Sonic Team, maravilloso, increíble, en un programa donde tendremos de invitado evidentemente a nuestro queridísimo amigo Fullspot de Game Over y también de Arcadia Gamers, donde hablaremos de la guerra entre Sega América, Sega Japón, Yuji Naka de por medio en una guerra escalofriante que llevó a muchos problemas que no todo el mundo conoce. Lo vamos a disfrutar mucho probablemente este programa. Vamos a repasar además, más allá de estos problemas y esta hipotética guerra, vamos a repasar también lo que son dos juegazos sencillamente increíbles. Y vamos a disfrutar mucho, compañeros. Estoy convencido de que vamos a disfrutar de estos dos auténticos pepinos de la historia del videojuego. Pepinazos. Increíbles. Homenaje sí. Al pepino también, que está dirás, en crisis. Tú, claro, no está en crisis. Que la gente coma pepino, que no pasa nada, de no, verdad. No, claro que no pasa nada. Claro que sí. Está comprobado que no fue culpa nuestra. No fue culpa nuestra. ¿Crees que habrá un versus aquí? Versus Sonic CD versus Sonic 2. Yo creo que no, yo creo que todos estamos de acuerdo hasta cierto punto que es mejor 2. Creo, ¿no? Aquí puede empezar el versus. ¿Tú, ahora te... No. ¡Ole, digo, no me digas! No, yo digo por la mesa. No, yo soy del 2 claro. También. No, pero... yo creo que a todos nos gusta más el Sonic 2, poniendo a Sonic CD como una maravillosidad, ¿no? Lo que siempre digo es como decir, ¿cuál es la peor de Alien? Alien 3, pero no es que sea mala. No, puede, ¿no? A lo mejor viene Funs y dice que es el Sonic CD. No lo sé. Será fantástico, pero verlo. Pero creo que no, ¿eh? Creo, no. Por lo que conozco a Funs, creo que le gusta más el Sonic 2. Vale. Hablaremos de ello. Exacto. El caso es que es un juego de calidad como esta canción que estaba sonando. ¡Oh! Bien, pues ya nos vamos. Pero antes, tengo una duda, amigos. Antes, cuando hablábamos de los muebles de arcade y todo esto, Tony, ¿tú qué has dicho de dedicarle un libro? Sí, porque me sale mal. Me sale mal ahora meterlo del libro, ¿no? Porque ha sonado como que he metido todo ese speech antes de la mina de gratis, de gratis. Para hablar de mi libro, ¿no? Como diría aquel. He venido aquí a hablar de mi libro. No, sí, resulta que este verano, con la ausencia del Club Vintage, quiero seguir haciendo vintage y me he propuesto intentar una aventura, yo creo que puede ser muy divertida y maravillosa hasta cierto punto, que es la de escribir un libro. No un libro cualquiera, sino escribir hacer un estudio sobre salones recreativos y juegos de los 90. El nombre yo creo que estaba más que claro, iba a ser 5 duros y iba a seguir con un subtítulo llamado 25 videojuegos clásicos, ¿no? Por eso de que 5 duros son 25 pelas, ¿no? 5 duros, 25 videojuegos clásicos. En él pretendo, porque es una idea que me lleva cociendo desde hace muchas semanas, muchos meses, y no sabía exactamente a qué dedicarlo. Entonces mi intención en un principio era hacer un escrutinar todo el catálogo de Neo Geo hasta el infinito y más allá, pero lo veía un proyecto como demasiado grande que, aunque lo acabase Edu, es difícil que sea todo lo sustancioso que se pueda esperar en no menos de 700, 800 páginas. Es que es imposible decir todo lo que tienes que decir de Neo Geo en 200 páginas. Neo Geo es una consola muy grande, como que es un universo casi Neo Geo. Exactamente. Es muy difícil. Exactamente. Entonces, no puedo hablar de un catálogo de más de 120 juegos. Entonces me propuse quizás hacer una lista de 25 juegos clásicos de una consola y hablar de ellos, pero entonces pensé, ¿por qué no lo haces de una temática de la que más o menos te puedes defender, como son los arcades? Y digo más o menos, ¿sabes? Como son los arcades, los salones recreativos de España, en la época donde tú los viviste, en la época de los 90, ¿no? Con esos 5 duros de bolita en medio, ¿sabes? De agujerito en medio. Agujerito. ¿Sabes? Porque yo soy una persona, perdonad que me pegue aquí ahora el speech, pero soy una persona que cuando me viene una idea a la cabeza no soy capaz de trabajar en otra cosa hasta que no me lo quito de encima, ¿no? Y entonces el otro día me dio por hacer la cuenta de Twitter del libro, que ya existe, que es 5 duros 25 V juegos, ¿vale? Si vais al Twitter está allí y veréis el logo, que es una moneda de 5 duros con 6 juegos detrás que van a estar en el libro. Uh-huh. Uno es Windjammers, el otro es King of Fighters 96, el otro es Puzzle Bubble, el otro es Street Fighter 2 y Super Sidekick. La gente ya, sin saber que era yo el que estaba detrás de esa cuenta, ya me empezó a criticar que no pusiera la otra moneda de 5 duros, la grande, ¿no? Es que no puedo, porque técnicamente yo esa no la llego a usar y claro, sería engañaros. Entonces, hablar de juegos de 1990 yo creo que es una cosa que puedo hacer, y si os hablo de títulos como los que hemos comentado ahora, o Super Punk, Snow Bros, Parodius, Tortugas Ninja en Beat'em Up, Cadillacs and Dinosaurs, tranqui, hasta llegar a 25 juegos, ¿sabes? Yo creo que no puede spoilers. Ser muy interesante. Exactamente. Y quizás, yo que sé, invitar a gente que hable también de ellos en las páginas. No sé, de verdad, no sé cómo acabará esto. Sí que os digo que me gustaría también, parte de si consigo acabarlo y consigo, no sé si editarlo o ponerlo en venta online o lo que sea, dedicar parte del beneficio a una causa humanitaria, no sé cuál, pero dedicarla a algo. Y con todo esto, pues hacer algo bueno para mí, algo para el que lo lea, y algo bueno también, pues para una causa humanitaria que a lo mejor podemos ayudar y todo con esta tontería que pienso hacer los próximos meses. Así que de verdad que voy a intentarlo como mínimo. De momento voy a intentarlo, a ver qué pues sale. Muy interesante, Tony. Y ya sabes, cualquier cosita. Hombre, por supuesto. Sí, sí. Estamos aquí para echarte una mano, sí, en ese proyecto. Ahora dices eso, ahora decís esto y dentro de 3 meses os estaréis cagando en mí de lo pesado que voy a ser. Totalmente. Pues, soy la persona más pesada del mundo, bueno, y lo voy a demostrar en los próximos meses. Tú nos pagas unos kebabs y somos tuyos. Siempre, eso somos siempre. Tuyos. No sé, chicos, de verdad, es un viaje emocionante. Me hace mucha ilusión emprender este viaje, pero ya os digo, no es seguro que lo llegue a acabar. De hecho, yo creo que la cosa más que plantearla como escribir un libro es plantear el intento de escribir un libro sobre esta temática, que como bien sabéis en España no hay. De hecho, hasta cierto punto me da un poco de cosa pensar que el primero que va a hacer el intento serio, digamos serio, de escribir un libro contante y sonante, y de los primeros intentos voy a ser yo, ¿sabes? Porque evidentemente existen libros interesantes editados en España, pero joder, que estén al acceso de todo el mundo, que traten este tema, no hay ninguno ahora mismo en España, ¿sabes? Más allá de alguna revista atrevida como es Star Trek Magazine o la difunta Edge. Así que ya os digo, me hace mucha ilusión y como mínimo voy a intentarlo. Pues ánimo, tío. Y perdón por la rayada, ¿eh? Pero bueno, yo creo que era el mejor momento para presentarlo en el Club Vintage. Genial, qué mejor para acabar con esa buena noticia. Exactamente. Que nuestro socio, amigo y compañero Tony va a escribir un libraco. Un libro de 5 duros. Vamos a intentarlo. 5 duros, 25 pelas. 25 pelas. Sí, repite el nombre, Tony. 5 duros, 25 videojuegos clásicos. clásicos, grandes hits de los salones recreativos de España de los 90. Genial. A ver qué sale, compañeros, lo vamos a intentar. Sergio, buenas noches. Buenas noches, amigo Tony, amigos compañeros. Amigo Cristian, nos vemos en dos semanitas con Loom. Pues sí, nos vemos y bueno, solo quiero decir una cosa, que no soy el peor jugador de Sega Rally de esta mesa. Exactamente, amigo Edu, porque tú tampoco lo eres. No lo puedo, sí, buenas noches. Así que yo tampoco lo soy, así que solo queda una persona. ¡Qué fullero, tío! Ha estado bien, ha estado bien metido. No obstante, caballeros, nos despedimos una semana más del Club Vintage, diciéndoles que, por favor, vuelvan en dos semanitas y recordarles que la temporada que viene, garantizado que habrá más y mejor y a ritmo semanal, muy probablemente, así que no se preocupen que volveremos a ese ritmo. Nos vemos, caballeros. Hasta pronto. Adiós.